La argentina Margarita Zimmermann es la directora del Museo Louis Vuitton de Francia. Pero antes de llegar a ocupar este puesto en la empresa de carísimas valijas de lujo, Margarita disfrutó durante 20 años de una gigantesca notoriedad como cantante lírica de primer nivel en Europa. Hora Cero la entrevistó en la casa de familia Louis Vuitton en las afueras de París. Hora cero, hora cero, hora cero. Hora cero, hora cero, hora cero. Thank you.

mi corazón late. Sin tu mano enorme en mi cara, tu mano gigante en mi cara, gigante, enorme. Ya no lloro más, tengo de qué reír. Mira, acá, toca, acá, acá, toca acá. Tu mano enorme en mi cara, gigante, toca mi cara. Hora cero. Hora cero, hora cero, hora cero. Thank you.